búscate un patrón, una idea, un estandarte, una fórmula, una droga que te alivie en la existencia. No pienses, no consumas tus neuronas con problemas que te exceden. No te exijas demasiado, mira que te estás quemando. La felicidad te necesita el sufrimiento. Hola, bueno, buenas tardes. La idea es como seguir, perdón. Hay como pila de ganas, me parece, de conversar. Pero bueno, capaz que lo podemos como generar acá también en este espacio, que va a estar varios colectivos, entre ellos los payasos medicinales que estuvieron ayer, Radio Vilar de Voz estuvo hoy con el desembarco toda la mañana, el colectivo La Grieta que recién estuvo junto con el colectivo Clinitaria en su mesa. Así que un poco ahora la idea era discutir en torno al eje del encuentro, que es de construcción de escenarios y prácticas de salud mental. Y vamos a tener como discutidor a Agustín Cano, que no lo veo. Y bueno, después se va a abrir como ahí un chiquitito para pilotear algo, si queremos pelotear. Nada, eso. Capaz que, bueno, un poco decir como del esfuerzo y de la importancia que para nosotros ha tenido este encuentro. Estamos un poco cansados, pero contentos. Y capaz que le paso el micrófono a alguno de mis compañeros, que también pueden decir algo. Hola. No, queríamos como tomarnos unos minutitos porque este encuentro nos ha enfermado. Bueno. Ya estamos sin voz. No, nos ha costado mucho y queríamos como también plantear que ha sido un esfuerzo de practicantes, residentes, la coordinación y que bueno, esperamos que hayan podido como también disfrutar y recoger algo de la experiencia. Para nosotros era como importante generar un espacio de parate, ¿no?, en esto del programa de residentes y practicantes. Para nosotros hay muy pocos espacios que el programa se está dando para pensar las dimensiones que esto implica, ¿no?, dimensiones ético, académicas, políticas, institucionales. Y la facultad creemos que ha tenido como poca visibilidad el programa y no ha generado espacios de discusión y de pensamiento de esto. Entonces, bueno, pensamos como este encuentro un poco en ese sentido, nos dio mucho, mucho trabajo, pero bueno, queríamos agradecerle a los invitados, a los discutidores que estuvieron participando, a los ponentes, a los participantes, a todos los que participaron del encuentro. ¿Qué más? Bueno, un poco el eje que pensamos, como lo vieron, tenía que ver con pensar los diferentes espacios de las prácticas de salud mental y también por eso quisimos invitar a los distintos colectivos que trabajan en torno al tema para debatir un poco sobre esto. Mucha gente que hubiéramos querido que estuviera y que no está, porque siempre pasa, ¿no?, que no se puede juntar a todos, pero bueno, creemos que invitamos a todos los que pudimos. Y bueno, un poco por ahí, para nosotros que somos las primeras generaciones de este programa y que nos parece que es importante, está bueno como poder seguir generando espacios de discusión en torno a esto. Sí, quiero agregar nada más que esto no se piensa solamente ni es como el objetivo principal mostrarle a las autoridades las cosas que están pasando, sino que es establecer, como decía Natalia, ¿no?, esto de poder pensar y pensar con otros y posicionarnos de una postura crítica con vos y con trabajos hechos y con experiencias en desarrollo para poder seguir intercambiando y poder seguir como construyendo entre todos. De la organización, obvio. Bueno, y la idea es que, bueno, payasos tiene la palabra. Payasas. Payasas. Claro. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lía y pertenezco al colectivo Payasos Medicinales. Antes que nada, me parece que está bueno agradecer la invitación. Cada vez que nos invitan a algún lugar a compartir la experiencia o a pensar, nos obligan a hacer como una reflexión interna del colectivo sobre ciertas cuestiones de por qué trabajamos como trabajamos o para qué y qué tenemos para aportar en los diferentes ámbitos en los que nos invitan. Y me parece que eso hace también a la construcción del colectivo Payasos Medicinales. Entonces, o sea, que estas instancias también construyen, están construyendo este colectivo de payasos. Capaz que brevemente, para los que no saben, no sé si da para contar. No. Bueno. Somos un colectivo de payasos, de artistas profesionales que trabajamos en el Hospital de Clínicas 3 veces por semana. Intervenimos el hospital artísticamente en todos los pisos, desde emergencia a CTI y a todo lo que hay en el medio. Eso. Y para así como para este panel estuvimos así como ahora viendo el corto del colectivo La Grieta, y en el corto se planteaban 3 preguntas a diferentes personas, y entonces hicimos muy brevemente el ejercicio entre los 3 de intentar contestar esas preguntas desde Payasos Medicinales. Chan. Entonces voy a empezar por la más fácil. Tomamos dos preguntas, ¿no? Sí, tomamos 3. Ahora vemos, vamos así como viendo. Después se ve. Claro, ahora vemos. El orden lo pusimos nosotros, porque tampoco tanto así. Pero una tenía que ver con cuál es tu razón de vivir. ¿Puede ser que era así? Entonces le preguntamos a Payasos Medicinales, digamos, cuál es la razón de vivir, y tiene que ver con la convicción de que es posible instalar dispositivos novedosos, artísticos, en espacios no convencionales y más en espacios que tienen que ver con la salud y la comunidad. Nosotros trabajamos en el Hospital de Clínicas, un hospital universitario y público, y no es casual, lo hablábamos ayer, tiene que ver también con una decisión nuestra como actores sociales, como constructores de esta sociedad en la que vivimos, y entonces es por eso también que decidimos estar allí. Entonces nuestra razón de vivir es esa, la convicción de que esto es posible y de que vale la pena y de que es el camino, ¿no? Después, APA va a contestar la de las expectativas, pero había una pregunta que era ¿qué es la locura? O algo así. Y es una pregunta que nosotros como colectivo nunca nos pusimos a hablar así en las reuniones, ¿no? Porque no sé, lo hemos hablado entre algunos, algunos somos psicólogos o estamos en camino, y entonces sí nos hemos cuestionado capaz de si el payaso en el hospital psiquiátrico, el payaso y la locura, pero nunca, no tenemos una respuesta desde el colectivo así. Pero ahora pensando, decíamos, bueno, nosotros podemos contestar qué es para nosotros la salud en general. Y para nosotros tiene que ver con la producción y con la producción creativa, sobre todo, ¿no? Con el empoderamiento de la persona en relación a su vida, en las circunstancias donde se encuentre, y tiene que ver con eso. Y Seba, que no quiere hablar porque tiene vergüenza, te dejé pegado. Bueno, qué horrible. Me decía esto de que hay 2 palabras que tienen una misma raíz y que son diversidad y diversión. Y tienen una misma raíz etimológica, se dice, ¿no? Entonces, capaz que de lo que se trataba también en esto de qué es para nosotros la salud es de diversificar los espacios del hospital a través del arte y el humor, que es lo que nosotros sabemos hacer, y generar nuevas líneas, nuevos espacios, nuevos encuentros, nuevas formas de relacionamiento humano, yo qué sé. Y ahora, Pita. Bueno, hola, yo soy APA. Y la tercera pregunta, no tenía pensada esta segunda que hiciste. Sí. Te sorprendí. Me sorprendiste. Es, ¿cuáles son tus expectativas? Era una de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las expectativas de payasos medicinales? Nos preguntamos. Y yo creo que las expectativas son de que los payasos puedan trabajar en el hospital de la misma manera que trabaja el médico, el enfermero, el psicólogo, el asistente. O sea, que se pueda trabajar en conjunto con de manera interdisciplinaria y que haya payasos en todos los hospitales. O sea, que sea algo más que el sistema de salud ofrece y que sea, es necesario. Bueno, vuelvo a lo del hospital universitario, que lo elegimos porque creemos que de todos los hospitales que hay, debe ser el hospital en el que más se pueda dar esto, porque está lleno de universitarios, de estudiantes, de personas que están formándose, y como que creemos que desde la universidad, que es quien en este momento es como que frente a los artistas tiene bastante más poder, los universitarios tienen más prestigio, porque los profesionales lo tienen en la sociedad, frente a un payaso, ¿no? No es lo mismo decir, hola, soy psicólogo, que decir, hola, soy payaso. Entonces, como que podamos trabajar en conjunto para lograr esto que podrías, que es como nuestra meta o a lo que nos gustaría llegar en algún momento. Muchas gracias. Sí, le damos la palabra a Vilar de Vos. Bueno, muchas gracias. A la organización, que sabemos que están hace bastante y que han hecho esfuerzos también de coordinación, pero además está bueno esto de encontrarnos, ¿no? De diversas formas. Venimos de la jornada ya del 12 de mayo que ustedes estuvieron ahora contando, y de mañana pasamos fotos en el desembarco de lo que fue la jornada. Y bueno, y ahora Agustín hablaba de Madres, que era o fue, o seguirá siendo, un lugar de encuentro o en la que nosotros transitamos. Y que bueno, está parte del colectivo La Grieta, que también es testigo, que hace mucho tiempo que queremos hacer algo así como Madres en Uruguay, ¿no? Hicimos algunos intentos, que bueno, que salieron bien, y ojalá a mí esta jornada me hacía acordar un poco a eso, ¿no? El poder juntarnos, la diversidad de experiencias y de trabajos que se reflejan en el programa son riquísimos, y creo que también en esta doble implicancia de estar en Vilar de Vos, pero ser parte de la facultad, me parece que estamos viviendo un momento histórico para la psicología. Otro momento histórico, siempre los momentos son históricos en realidad, pero este en particular, con la posibilidad de tener prácticas en los centros rentadas, me parece que no es menor, y ojalá podamos seguirlas profundizando, sobre todo por lo que decían las payasas, ¿no? O sea, y yo le decía recién a Agustín, todos queremos vivir de esto que estamos inventando, porque básicamente capaz que está bueno a los que no nos conocen, los que estamos acá, básicamente es militancia universitaria, si la podemos llamar así, además de extensión o además de que nos gusta hacer lo que hacemos, pero sí, también, no sé, en Radio Vilar de Vos, yo soy la única rentada, pero no por Vilar de Vos, por la facultad, digamos, y hace, no sé, 10 años, 12 de pasantía, recién hace 2 años me pagan 4 horas de extensión, por ejemplo, ¿no? El resto del equipo es parte de compañeros que han estado en el camino pasando por Vilar de Vos, transitando, se han quedado, por suerte, más allá, obviamente, de todos los participantes. Y bueno, y por suerte que también hay una pasantía donde pasan estudiantes todos los años que se forman. Y ojalá, el otro día me decían algunos pasantes, ojalá también pudiera ser un lugar para que se empezara a cobrar la práctica, por lo menos de los estudiantes, que creo que obvio, siempre es un incentivo. Nosotros jugamos un poco también, creo que los encuentros sirven para eso, ¿no? Para pensar sobre las palabras y sobre los conceptos. Todo el colectivo de Vilar de Voz, que como yo ya dije, es bastante amplio, estuvo trabajando estas semanas pensando el encuentro, no solo por el desembarco, sino porque así trabajamos, o sea, porque también básicamente Vilar de Voz tiene tres pilares, pero uno es el proyecto político de transformación con la gente con la que trabajamos, que eso implica pensar las condiciones de producción de la salud y también pensar cómo las transformamos, ¿no? Y creo que la palabra escenarios, hoy decíamos de mañana temprano, es una palabra que nos convoca por lo menos a pensarnos a nosotros desde esos lugares que uno intenta transformar, pero además intenta transformar lo que existe, porque todos sabemos que hay cosas que también nos preceden y que a veces son muy difíciles de transformar, pero por lo menos creo que uno se contenta con, no sé, maquillarlos un poco o hacer algo distinto en las horas que tenemos destinadas para esto. Entonces, bueno, un poco simbólicamente, pero varias veces ha pasado también de esto de poner un escenario en otro escenario, que sería el Vilar de Voz. Nosotros, este es un pique que es cortito, ¿no, Víctor? Lo podemos escuchar capaz, ya que estamos en radio además. Ahí va, este es el pique. Si crees que Millán 2515 es solo un hospital, te equivocás. En Millán 2515 tenemos una radio, y es para vos. Radio Vilar de Voz. Si no te pido nada. Bien, y ahí nosotros, este pique que es viejo, intenta ir de la mano con uno de los primeros objetivos de la radio, que es desmitificar el lugar del paciente psiquiátrico en la sociedad y obviamente el lugar del hospital, ¿no? Que todavía nos sigue pasando mucho, que la gente que va al hospital va con miedo y va con una idea de la locura y de la atención en salud mental que muchas veces no se asemeja a lo que va aconteciendo, sobre todo ahora en tiempos de cambios, ¿no? Porque en realidad capaz que hace 15 años el hospital sí era algo más tétrico y menos amigable de lo que es ahora, que por sus lógicas a veces también sigue siendo tétrico y poco amigable, pero bueno, por lo menos algunas cosas también se maquillan de otra forma. Bueno, nosotros escenarios hemos inventado en esta imposibilidad del no. Vilar de Voz cumple 15 años a fin de año y siempre nos hemos encontrado desde la institución o desde las instituciones con los no. No se puede, no se debe, no se hace, no se dice. Y Vilar de Voz tiene como esta cosa de, que creo que compartimos además con los compañeros, de bueno, ¿por qué no? Por lo menos preguntarnos. Y en eso nosotros fuimos una radio sin antena, 10 años. Tenemos ahora antena y otras formas, entonces desarrollamos diversas formas de intervenir, diversos escenarios para llevarlo a los conceptos. Uno son los desembarcos en cualquier lugar, por ejemplo, ir en la facultad, en la plaza, en donde nos inviten y seamos bien recibidos. Eso es fundamental, ser bien recibido. Los desembarcos implican mucho trabajo de coordinación porque también tienen este objetivo también de transformación política y de pensamiento, entonces implican coordinaciones con zonales, con otras radios, con otros centros de salud y así también podemos generar cambios. Bueno, intervención del patio. Hace unos años empezamos a trabajar en la fonoplatea una concepción que hablábamos con Agustín hace tiempo, que la denominamos primero patio multiexpresivo, porque en realidad creo que una de las cosas que desde nosotros trabajamos es la posibilidad de del que tiene ganas de hacer qué, que lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar en rincones. Este día estábamos jugando con unos pajaritos que alguien llevó y que Rubén se animó a agarrar. Bueno, desde el propio escenario de hacer una radio allá y hacerla además con fonoplatea, eso quiere decir que todo el mundo puede ir, pero además todo el mundo puede hablar. O esto también es parte del rincón, ¿no? Alguien que se acerca, lleva una guitarra, canta, trae un ajedrez. Es como bastante libre. Bueno, y después jugábamos con la definición. Nos fuimos a la definición del diccionario, que nos pareció que en todas ellas nos sentíamos como un poco contemplados. por lo menos para esto, para seguir jugando con la palabra, ¿no? Parte del teatro construida y dispuesta, para que se puedan colocar los decorados y representar las obras dramáticas o cualquier otro espectáculo teatral. Vilar de Vos tiene mucho de teatral, en el sentido también de poder mostrar lo que hacemos, pero también de cuidar lo que se hace y cómo se dice por la propia condición de quien lo dice, ¿no? O sea, entonces hay todo también un trabajo de cuidado y de respeto hacia lo que yo quiero transmitir. Y además lo que está bueno de las obras, si nos remitimos al diccionario, en Vilar de Vos es que los actores pueden cambiar rápidamente. O sea, alguien que es un médico, que es el director, puede pasar a ser un entrevistado, por ejemplo, en Vilar de Vos, cuando básicamente a veces los médicos son los que entrevistan, lo mismo los políticos, o, no sé, podemos jugar también con esa forma de ir cambiando. Bueno, uno que está en el lugar de paciente puede también tomar ese lugar de locutor, de entrevistador, de músico invitado. Bueno, luego en el cine, el lugar donde se desarrolla cada escena de la película, y en realidad, no sé, esto no es cine, pero sí pensamos y planificamos muchas cosas, porque para trabajar también desde poder habilitar al otro, muchas veces también hay que pensar mucho cómo se hace, ¿no? Para, sobre todo pensando en el cuidado de lo que queremos luego terminar haciendo. Bueno, el lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso, conjunto de circunstancias que rodean una persona o suceso, y esta es la parte que a mí más me gustó, posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación, este viaje especial abre un nuevo escenario, ¿no? Y me parecía que a veces, que en Vilar de Vos también hay ovnis, y hoy de mañana nos decían, vine con mis fantasmas. Bueno, hay un montón de viajes que tienen que poder tener ese lugar de apertura y de lugar. Bueno, y ahí tratábamos de compartir algunas fotos de esos cambios de escenario, de ese viejo y nuevo hospital, que sábado a sábado es distinto. Nosotros tratamos de que así lo sea, y a veces tampoco tratamos porque surge de esa manera. Acá hay un músico, toma el micrófono, nos regala una canción, nosotros le regalamos una entrevista y se va con su entrevista, yo qué sé, cosas así, que nos permitan además seguir, yo qué sé, compartiendo y pensando esto de qué es la salud mental, qué es la locura, cómo hacemos, cómo incidimos en aquello también que queremos cambiar. Bueno, nosotros poníamos esto, que ahora se nos corrió, ¿no? Escenario 1, que decía el lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso, y para nosotros el escenario 1 entonces es el hospital, con todo esto, con el olvido, con el abandono, con el silencio, con los sujetos y cómo los trabaja. Ahí poníamos algunas de estas cosas que veíamos nosotros y con las cuales capaz que dicotómicamente tratamos de contraponerlas, ¿no? Se me fue la... Ah, porque quedó abajo. Habíamos puesto lógica manicomial, quedó abajo. Y acá quedó la desmanicomial. Así que debe estar por algún lado. Bueno, entonces... Después va a venir la manicomial, que tiene que ver más con esto del encierro, con el silenciamiento y el encierro de los cuerpos y de los discursos, que es lo que más capaz que a nosotros nos choca. Y bueno, y proponer un dispositivo o varios dispositivos de trabajo en el cual es para nosotros la participación y la autonomía es fundamental para poder ir generando procesos de denunciación en torno a lo que queremos cambiar y lo que queremos hacer como proyecto. Pensarnos, como decía hoy Agustín, los líos en los que nos metemos, ¿no? Esto del vínculo horizontal entre técnico o participante, que suena muy lindo, pero es muy difícil, y hay que estarlo pensando, y para poderlo pensar, nosotros tratamos de conformar un equipo que se piensa y que trata de trabajar coordinadamente en los distintos espacios que instala, y para eso también son horas y horas de discusión y horas de coordinación y horas de seguimiento y bueno, todas esas cosas. Valoración del discurso y del sujeto, poníamos ahí en contraposición a cómo se desvaloriza. y la producción colectiva de los problemas y de su resolución. Eso nosotros en realidad lo vemos como una de las llaves para poder entender muchas veces el lazo que se genera entre quienes participamos en Vilar de Voz y los amigos o las redes que vamos generando también, ¿no? Darle lugar al otro de verdad y que el otro sienta que lo que está haciendo realmente es considerado hace que uno empiece a generar su lugar en el mundo, ¿no? Ahora que veo, Adriana, me acordé cuando estaban presentando la biblioteca, el sueño de libertad, o sea, tiene que ver con esto, que uno se pueda sentir representado en aquello que hace. Bueno, ahí les poníamos otras fotos. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo la campaña Rompiendo el Silencio, que implicó invitar e ir por varios lugares, o sea, que recorrer escenarios otra vez y cambiar. Pusimos la foto con Tenenbaum porque, bueno, en este caso era un ejemplo de cómo Vilar de Voz intenta incidir y que algunas personas se lleven de primera mano lo que el colectivo de Vilar de Voz está pensando y tiene como propuestas para modificar, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Tomar la voz en primera persona, dejar de ser hablados por otros, incidir directamente en el cambio de prácticas y políticas en salud mental con estos diversos dispositivos que, en general, a nosotros lo que nos parece es que van generando lo que viene en la última filmina y que creo que nos une con algunos, que lo denominamos esto como las máquinas de la alegría, ¿no? El tema de desdramatizar algunas cosas como para poder encontrarle el sentido al poder seguir viviendo en algunas condiciones que son jorobadas. Este es el escenario 3, el conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso, dice el diccionario. Y nosotros sabemos que si bien el Vilar de Voz está reformándose, hay situaciones todavía de esta lógica manicomial que existen. Un muro que estuvo pintado, ahora ya lo borraron, que es los locos están afuera y no adentro. Mucha gente en situación de calle, o sea que eso nos obliga también a estar trabajando con esta situación que rodea a la persona, ¿no? La familia, la situación social, la situación económica. Entonces implica coordinar con Mides. Hay un abandono terrible. Nosotros, capaz que está bueno. Siempre decimos que Vilar de Voz va a ser un libro de viñetas, porque tenemos viñetas para compartir de cosas como, por ejemplo, bueno, si no está internado, pero está en calle, mejor lo internamos, así es más fácil coordinar porque el asistente social no lo hace, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pará, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, muchas veces, que es otro lío de los que tenemos en Vilar de Voz, los psicólogos terminamos haciendo de asistentes sociales, ¿no? Coordinando con la gente de puerta de entrada, coordinando con el comedor, coordinando con no sé quién, porque también es una manera de respaldar el trabajo que hacemos con los sujetos. O sea, muchas veces los propios técnicos son los que vulneran los derechos de los participantes, por lo menos, ¿no? Cerrando, sí, ya voy. Entonces, eso, capaz que la condición tiene que ver con esta doble exclusión, locura-pobreza. Mirá, si ya llegaba. Les paso la foto, porque les quiero en realidad leer lo que dejó Analía hoy de mañana, en esto de la máquina de la alegría. Rompiendo muros, ponía ahí. ¿La cartita querés? Dale. No, que en esto ya cerramos. Solamente leer una carta que, como estuvimos preparando el encuentro la semana, en el taller de escritura, una de las cosas que hicimos fue trabajar con los participantes esta idea de hacer una carta a los psicólogos. Entonces Rosana escribía: estimado profesional, es muy bueno que se estén formando como el devenir de las olas en el mar, oleadas y oleadas de psicólogos. Aquí en la radio también se están formando algunos. Solo tengo algo que decir. Para los que tengan altivez en la mirada, aprendan a mirar a los ojos. Más allá de Freud y alguien sabe qué más, los pacientes, no sé si está comprobado o no, tenemos alma. Si tuviste la suerte de criarte en un medio económico de medio para arriba, no olvides que hay clases sociales que vienen del hambre y las privaciones, el maltrato y la injusticia. Y una apreciación muy personal. Si tu paciente está de pie, ponete de pie. Y si está sentado, sentate con él. Atentamente, Rosana Bertini. Ahora, Bueno, buenas noches. ¿Te escucha bien ahí? Un saludo a Gastón allá atrás. Hola, Gastón. Bueno, no, nosotros vamos a traer algo bastante breve, en realidad, que lo pensábamos incluso un poco, como que estaría bueno traerlo en esta oportunidad, en colisión a los al eje del encuentro, que son escenarios y prácticas. Y queríamos invitar a Martín Leguízamo a que pasara. Nosotros también compartimos con las compañeras, también tenemos un compañero que es payaso y tímido, que es Martín. Mascarito, ahí. Mascarito. Bueno, antes que nada me quedé con ganas de decir hoy que hemos logrado hoy en este encuentro que hablara Adriana, mi niño. ¡Grande, hermano! Nos llamó poderosamente la atención y para bien, nos sorprendió mucho. Y también nos llamó la atención que se acercaran ex compañeros de la grieta como Belén, Gastón mismo y pudieran tener la misma interacción que tuvimos nosotros acerca de su discurso. Bueno, ahí vamos a traer algo bien breve, después de estos scratches y reconocimientos. No, en relación a las prácticas y los escenarios, teníamos como ganas de exponer, insisto brevemente, lo que a veces es una práctica un poco contradictoria con los escenarios en los cuales se lleva a cabo. Como pueden llegar a ser cosas de las que hacemos los que estamos, algunos de los que estamos hoy acá. Y que creemos como que generan cierta tensión cuando, por ejemplo, se realizan prácticas que tienen una lógica un poco antimanicomial o desmanicomializadora dentro de una institución de encierro, puede llegar a ser medio como a generar ciertas tensiones. Nosotros también tenemos a la interna de nuestro colectivo algunas discusiones acerca de los trabajos adentro y o afuera del hospital, o qué cosas hacer adentro del hospital y con qué finalidad, y también pensar los daños colaterales que a veces este tipo de cosas genera. Por ejemplo, de la jornada de la que hablaba Lucía, nuestra compañera hoy, que fue una jornada que estuvo muy buena, vimos algunas fotos, alguien más creo que también participaron, gente de la que están acá, sabemos un poco cómo fue, de qué se trató. Estuvo bueno, básicamente, hablando en criollo, estuvo bueno. Fue algo que estuvo bueno y que pasó en un lugar que no está bueno. Y que yo personalmente, creo que fue el único, que me ponía un poco en cuestión el hecho de si hacer eso allí adentro o no. Porque ahí es donde juega la tensión de la que hablo, ¿no? O sea, el hecho de cuando uno hace cosas que están buenas en el adentro y a veces no está haciendo esas mismas cosas afuera, está también privando un poco al afuera de que esté provisto de este tipo de cuestiones. Y la gente que está, por suerte, afuera y no tiene estos espacios, y a veces cuando tiene la desgracia de entrar, los encuentra adentro, se genera como eso de esa idea de que adentro está bueno, no está bueno. Y nos ha pasado a nosotros, nosotros trabajamos actualmente adentro y afuera. Sueños de Libertad funciona adentro y hay otros espacios con los que estamos con gente que están afuera. Algunos con gente que siempre, el encuentro con ellos fue desde un siempre afuera, y otras veces gente que conectamos adentro y que después seguimos trabajando con ellos cuando no lo están más. Que es un poco, a mi entender, lo que está bueno de trabajar adentro. Y nos hemos encontrado también en esta tensión de las cosas que están buenas, las prácticas que están buenas en el escenario que no lo están, con gente que está fuera y del tiempo la volvemos a ver adentro y nos dicen, o sea, preguntamos por qué están adentro de nuevo, y lejos de haber sido atrapados, o sea, estas personas se acercan solas a falta de espacios afuera, a veces con la vía más pronta que encuentran para entrar es la autopunición. O sea, hay casos de gente que dice, che, fulana, ¿por qué estás acá? No, porque de afuera me faltaba esto, me pasaba aquello, me encontraba con tal o cual cosa, no tenía los espacios de sostén que de repente muchas veces encontré acá adentro, y me hice esto y te muestro. Por suerte a veces son superficiales, un llamado, es una forma de entrar, otras veces no, o son indicadores de otras cosas. Entonces, como que siempre nosotros tratamos de generar entre nosotros mismos, cuando tenemos instancia como la de hoy, como algún evento, alguna instancia medio crítico reflexiva acerca de esta temática, de qué es lo que de repente la gente que laburamos adentro estamos haciendo afuera y qué es lo que podríamos estar haciendo. Básicamente era generar la línea para de repente poder pensarla entre todos y nosotros de mi parte no exponer mucho más. Y en cuanto a puntualmente cuál es la práctica nuestra, por qué elegimos hacer lo que hacemos para desplegar lo que buscamos desplegar, capaz que Germán puede profundizar un poco más de por qué elegimos en esa práctica la lectura o que el taller fuera de lectura para poder trabajar este tipo de cosas adentro y capaz que por qué adentro y no afuera. Bueno, en realidad nosotros le debe surgir a todos los que están acá la pregunta por qué hacemos un taller de lectura, ¿no? Y bueno, primero porque ya la lectura se puede entender como una institución social donde se condensan muchos en los textos y en los que se genera el acercamiento a un texto, un espacio para pensar lo social. Lo social pensado desde la libertad, el amor, la política, y eso en realidad es lo que apuntamos, generar ese espacio a través de un texto que sea emergente, que nos pueda, que podamos problematizar lo cotidiano. Y también algo que señaló mucho Adriana, que estuvo muy bien, el abordaje que hace Michel Petit de la lectura como un arte. Y nosotros, de alguna forma, tratar de llevar esa arte, ser mediadores del arte, de la transmisión de un arte, a lugares de encierro y generar ese acceso. Y también algo que apuntaba Adriana, de el arte como las generar en el sujeto la posibilidad de reorganizar sus posibilidades, de generar otras perspectivas que le ayuden a habitar de forma distinta o que tengan distintas posibilidades para habitar lo cotidiano. Y más o menos apuntamos ahí. Después, me gustaría decir brevemente, yo más o menos, se sacó más o menos dos que en realidad serían ideales de la biblioteca, porque no, creo que reducirlos, pensarlos como objetivo sería reducirlos. Y bueno, más o menos para sintetizar, sería crear un espacio de encuentro en donde se tiene en cuenta la singularidad del otro y el respeto, en donde se puedan desarrollar actividades artístico-culturales que promuevan procesos de autogestión y autonomía. Bien, después, a colación a esto, también en los talleres, cuando pensamos la autogestión y la autonomía, una de las cosas de que siempre se toma en cuenta en el grupo es en los talleres nuestra forma, si estamos, cómo intervenimos, la forma de intervención, que es un poco el eje de acá. Y creo que esto lo podemos acordar entre todos, que si el taller funciona en donde nosotros no tengamos que intervenir, en realidad es mejor. La mejor intervención es la que en realidad no se interviene. Después otro de los objetivos, algo que plantea también Adriana, es facilitar el acceso a la información y la cultura como un derecho básico. Después, no sé si quieres agregar algo más. Yo antes de nada quiero decir que yo no entendí cuál era el tema, entonces voy a hablar de otra cosa, el extranjero desubicado. Yo entendí que era, ¿qué pensás de este proceso que se está construyendo acá? Pero no puedo, tan desubicado no puedo estar, parece sueco, ¿verdad? En fin. A mí una cosa que me llama la atención es por qué en el panel de cierre están los colectivos. Y me parecía interesante pensar por qué fue esa la elección. Mi fantasía es que me parece que el marco grupal puede ser un espacio de protección para los quiebres y el titulito de lo nuevo, ¿no? Entonces me parece que esa es una reivindicación también, ¿no? No necesariamente colectivizar todo, pero es como una forma de cuidado, me parece que se está priorizando eso. Cuando les escucho también, aunque les escucho medio angustiado y no les escucho tanto, pero me parece que es una cosa que pasa. Yo quería, por un lado, decir que en Asunción esta instancia no existe. No esta instancia, solo el evento, sino este proceso que cuando hablaba con Alicia Muñiz y le decía, a mí me parece que es extremadamente delicado esto de cuidar a la gente cuando sale de la época de estudiante a graduada y con todo ese bombardeo de soy estudiante, duda de vos. Soy estudiante, todos esos modos de descalificación que existe tanto desde el posicionamiento docente, entonces habilitar este espacio me parece súper importante, ¿no? Y pensaba, por un lado, que, bueno, por ahí estas cuestiones de de la potencia de esto, ¿verdad? De la potencia de su, de la propuesta de este evento en el sentido de la heterogeneidad, de una invitación que se tiró súper abierta a, de trabajar este encuentro como una bisagra entre teoría, práctica, comunidad, Estado, institucionalidad, cotidianidad, universidad, sociedad, y de sostener la legitimidad de la diferencia, ¿verdad? Que me parece que es todo un jugarse, ¿no? Yo no sé qué costo político tiene esto de sostener este lugar, pero también pienso en los lugares vacíos, quienes no están, quienes no se sienten convocados a esto y por qué. Por otro lado, pensaba, ¿qué es lo que no se pudo poner en el espacio, en el encuentro? ¿Verdad? ¿Qué quedó por fuera? Por más de que la invitación es abierta. Y conversaba con una persona, por ejemplo, y decía, no tengo laburo. ¿Verdad? Un egresado reciente decía eso. Y yo llevaba eso, también se lo decía a Alicia, tipo así, ¿cómo...? No se le puede pedir todo a un evento, ¿verdad? Pero cómo cuidar la construcción del proceso de la gente que está saliendo de la facultad para que se pueda decir lo que siente, lo que mal siente también, ¿verdad? Porque yo creo que a veces la puesta en escena que implica sentarse en este lugar de mierda que es de este lado, enloquece uno, ¿verdad? O sea, te quedas así como muchas veces tributando, bueno, tengo que hablar de tal manera, no puedo decir tales cosas. Yo decía, ¿qué cuestiones le está pasando a esta gente que está como saliendo y entrando al grado y por ahí el espacio no invita tanto a decirlo, ¿verdad? Las puteadas pendientes, ¿verdad? También preguntaba cómo será para la gente la discusión entre lo macropolítico y lo micropolítico, ¿no? Yo cuando eso lo hablamos con Ceci y con Andrés unas cuantas veces, ¿no? Que como una tensión irresoluble, pero por ejemplo, cuando salía la línea esta de en la mesa de autoridades, mucho del debate marco político estaba en la mesa de autoridades. Y yo decía, qué fuerte que es, ¿verdad? Desde el nombre de autoridades, ¿verdad? Y lo que queda desautorizado en ese tipo de metáforas, como nosotros, ¿qué queremos hacer con el cruce macro-micro político? ¿Verdad? Que siempre lo va a ser un desafío, ¿no? Y después, personal, yo estoy a favor del cierre de los hospitales psiquiátricos y de la entrada de otras alternativas y de no ponerle energía. Un poco lo que vos decías recién, ¿no? O sea, quizás venimos de otra experiencia. Y yo, claro, discutía con la gente del Borda cómo lo que es esta cuestión, que yo estoy seguro que a ustedes le carcome la cabeza también, ¿verdad? Desde el otro lado. Lo que uno hace, qué potencia, y bueno, uno no quiere que potencie, ¿no? Desde ese lugar también. Entonces, a mí me oxigenó mucho cuando escuchaba a otra gente hablar de lo de las colonias y decía, bueno, ¿qué? La vida es compleja, loco, no es tu bañadito, no es tu formita nomás la que vale, ¿sí? Entonces también a mí me dejó muy enriquecido, ¿verdad? Lo último que, bueno, para comentar, decir, si es que cabe, si queríamos poner un material, un audiovisual cortito de 5 minutos, que es sobre nuestra experiencia, que es la voz de mis compañeras, que, bueno, eso, ¿no? De Clinitaria. ¿Eh? Ahí está, parece. También. En Clinitaria, es un espacio donde se llevan a la salud. Clinitaria para mí es un espacio donde se lleva así todo lo que sea sobre salud mental desde otra perspectiva de lo que uno tiene, lo que es la facultad. Porque en la facultad te enseñan totalmente otra cosa de lo que estamos haciendo nosotros en Clinitaria. Es un espacio donde se lleva a la salud mental desde también a partir de lo sano. Con el contacto con la gente, el vivir la gente cada día. y es un punto muy distinto, un punto de vista muy distinto a lo que se enseña en la facultad, totalmente distinto. Para mí es otra forma de hacer clínica, entre comillas, por usar el término, el léxico así que se usa en las universidades, ¿verdad? Es hacer clínica, pero desde la comunidad y con la comunidad, ¿verdad? Es sentarte ahí con el otro a pensar un poco qué le pasa al que está enfrente tuyo y a ver, bueno, qué podemos hacer por eso. Te vas a construir con la comunidad, ¿verdad? Vos no te vas a llevar respuestas, no te vas a llevar una fórmula, una receta. Vos que venís desde afuera luego y que no conoces tanto la realidad que se vive ahí. Entonces, lo más interesante para mí es que vos ahí te sentás con el otro a pensar. Y las respuestas salen de ellas mismas, de la comunidad misma, de las personas involucradas, ¿verdad? Y eso para mí es lo más interesante ahí. No, y lo que se pone a la sociedad de la locura es la rareza, por ejemplo. La rareza, lo que es raro ya enseguida se lo aísla y después enseguida se lo encierra para que no descomponga un modelo del estar bien dentro de la sociedad, ¿verdad? Y eso también es lo que se trabaja un poco dentro del clinicitario y lo que se trata de proyectar, ¿verdad? El modelo antimanicomial. Y el modelo antimanicomial no es solamente un ente físico, no es solamente el manicomio, ¿verdad? Sino el manicomio que cada uno llevamos dentro de la cabeza. Porque cada uno tenemos un poco de la persona que... O sea, cada uno tenemos ese tipo de persona que le quiere excluir a la otra persona por ser raro, diferente, a uno. Siempre nos miramos desde nosotros y proyectamos a los demás, ¿verdad? Nosotros usamos mucho la idea de cómo el desafío nuestro es crear intimidad sin cemento. Como es fácil entre paredes hablar de lo íntimo y hablar de confidencialidad, ¿verdad? Pero nosotros decimos que desde el vínculo se pueda sentir ese cuidado, ¿verdad? Y entonces hacemos muchas formas de acercarnos. Aparte de las que ya decía, por ejemplo, el YPE. El YPE es un momento de la entrevista de clinitaria en que la gente termina sus intervenciones, o sea, lo define. Entonces nosotros cuando vamos a hacer una devolución nos acercamos. YPE quiere decir acercarse a cero. Estamos todos como si fuera que nos acercamos a un brasero imaginario. Y eso al final uno no sabe si aporta, cuánto aporta, pero por lo menos ir a esas comunidades a nosotros nos aporta. Los patrones de normalidad que veo son así, en el ámbito, por ejemplo, ¿verdad? Yo estudio psicología, ¿verdad? Entonces siempre es vos, si seguís psicología clínica, estás sentado con tu bien vestido, con tu ropa entre cuatro paredes, con gente de un nivel socioeconómico medio alto, ¿verdad? Entonces, psicología clínica, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Diferente en el sentido de que es un espacio que en la universidad yo no conocía, ¿verdad? En un acercamiento al campo, porque en la universidad te encierran 5 años y después te dicen, toma, esto es la realidad, ¿verdad? No sé, para mí es increíble, o sea, a mí me llena el contacto con la gente, me llena me encanta lo del tema de irnos a su casa y no estar detrás de un escritorio y la posición de ponerse en otro lugar, sino que de que te vean como un igual y de reírte con la persona, de escuchar, de compartir en Tererea y con ella. Y el trabajo con la gente, ver. A mí me encanta trabajar con la gente. Es porque veo que son. Son mujeres increíbles que están súper comprometidas con su comunidad. Me gusta ver cómo la gente se apoya, ¿verdad? Se preocupa de su vecino, que saben qué le pasa a su vecino. Eso es decir así, que fulanito sabe qué le pasa a su vecino, parece ser una cosa que es lo que tanto, ¿verdad? Pero en serio saben y se preocupan. En un momento, porque personalmente. ¿Se escucha así o no? Se fueron, cobardes. Vieron que eso es porque yo soy el discutidor. Esto que pasa acá tiene que ver con la imagen, la representación de ese rol, el del discutidor. Doy miedo. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar acá compartiendo esta conversación, esta reunión, y bueno, agradezco la invitación. Yo soy el discutidor. Vine solo, a diferencia del resto. Los demás compañeros discutidores no podían venir. Cuando llegué, venía pensando y la verdad que quería, bueno, venía pensando, también tiene que ver con lo que solemos hacer acá, que es movernos del lugar donde nos ponen, ¿no? Permanentemente forma parte de la tarea. Y venía pensando, bueno, ¿qué había detrás de esa representación de ser el discutidor? Entonces le pregunté a los compañeros de organización qué tenía que hacer, digamos, como discutidor. Quería correrme del lugar del saber, del que se sitúa por arriba de aquellos que comparten una práctica y la discute, ¿no? Nada más lejos ni de mi deseo ni de mis posibilidades. Así que quería correrme de ese lugar y le pregunté a las compañeras que. Y la respuesta fue: hacer que pasen cosas. O sea que pasé de ser, de estar en el pedestal, a ser Houdini, ¿no? Sacar un conejo de la galera. Así que también me voy a correr de ese lugar. Voy a ser más justo con las compañeras que me dijeron: van a pasar cosas, tratar de organizarlas y devolverlas para que sobre ellas se pueda discutir. Y eso va a ser un poco lo que voy a muy brevemente intentar hacer. En esta mesa se llama, tiene que ver con la deconstrucción de los escenarios y las prácticas, los escenarios de las prácticas y las propias prácticas. Yo, a medida que escuchaba las intervenciones, me fueron resonando cosas y fui anotándome alguna cosa para compartir, vinculada más que a las, en rigor, a las propias prácticas, y a los escenarios, a algunos elementos para deconstruir a los sujetos con los que trabajamos, aquellos que son nuestros interlocutores de nuestras prácticas. Por algunas razones de coyuntura que ahora voy a comentar, y porque además sospecho y lo confirmé en las intervenciones de los colectivos, de los compañeros, que ahí radica gran parte de la potencia de nuestras prácticas y de cómo concebimos y configuramos y nos posicionamos en los escenarios. Decía que también tenía que ver con... También tiene que ver con desde dónde vengo, de dónde hablo. Yo trabajo en la universidad, trabajo en particular en extensión universitaria, y esa reflexión sobre los vínculos que establecemos con nuestros interlocutores de los procesos de extensión forma parte como de una tarea cotidiana. Pero decía que también tiene que ver con algunas preocupaciones de coyuntura y que tienen que ver con... ¿qué cosas están sucediendo en nuestra sociedad actualmente en relación a grupos sociales configurados como grupos problemas, configurados como grupos peligrosos? Y en esa representación del otro interlocutor de las tecnologías que luego ponemos en juego, en el poliverso psi, diría Barenblit, tiene que ver con las respuestas que se dan a determinadas situaciones. En un artículo bastante reciente de Sandino Núñez llamado Monstruos, Sandino Núñez recurre a la literatura de dos figuras literarias para reflexionar sobre este asunto, y habla por un lado de Frankenstein y por otro lado de El orangután, de un cuento de Edgar Allan Poe, que quisiera saber pronunciar francés para poder decir el nombre del cuento, que es La Rue de Morgue, pero bueno, ojalá haya aquí un compañero que sepa francés y pueda decirlo mejor. En francés. En ese artículo, Sandino Núñez diferencia entre estos dos monstruos, un monstruo y un animal. En el cuento de Edgar Allan Poe había unos asesinatos y finalmente el detective que logra encontrar al asesino es aquel que deja de pensarlo en clave humana y tratar de anticiparse en clave psicológica al asesino, sino que lo piensa en clave militar, animal. Y el asesino era un mono, un orangután. Para ese orangután devienen en esa configuración de un otro animal deshumanizado, devienen tecnologías que son militares, que son de exterminio o encierro. Mientras que para el otro Frankenstein, aún en su monstruosidad, había una reconocimiento de una otredad humana, de una peripecia psicológica, y había tecnologías de asistencia, de educación, como correlato de esa configuración del otro. Sandino Núñez además enmarca esta reflexión en lo que es la propia historia de la civilización occidental y en lo que era el debate sobre los pueblos originarios o la representación que los pueblos originarios tenían en la conquista de los españoles, donde también estaba el debate entre el otro animal a exterminar o el otro a evangelizar, en cualquier caso a humanizar. Asocié con la metamorfosis de Kafka, hablando de Frankenstein, el mono asesino y demás. Me temo una vinchuca, suma. Sí. Gregorio Samsa. Estas representaciones del otro de algún modo creo que son actuales para pensar algunas de las cosas que están sucediendo y que nos interpelan en lo que trabajamos. Hay en curso a nivel social proceso de deshumanización de determinados grupos sociales y además de ubicación de ellos en el lugar de la peligrosidad. Y de ahí a el ejercicio de tecnologías de tipo militar hacia el otro animal hay un paso demasiado pequeño como para no reflexionar sobre él en estos momentos y en nuestras prácticas. Y porque además tiene que ver con la propia configuración de un debate de ideas que ha mutado regresivamente. Históricamente, en el pensamiento de las izquierdas, el debate estaba centrado en el eje asistencialismo-emancipación, es decir, asistencialismo Frankenstein, a superar mediante acciones que sean de organización, de reconocimiento del otro, de un lugar de sujeto político de su propia emancipación. ¿Cómo ese debate se corrió a la derecha en el eje Frankenstein, el orangután del cuento de Alan Poe? Es algo que creo que nos debe interpelar. Y yo lo pensaba ahora porque escuchaba que las intervenciones de los grupos que hablaron recién, de los colectivos, de los compañeros, se habitaba esta otra pregunta y se respondía esta otra pregunta, la de cómo en nuestras prácticas reservar al otro el lugar de sujeto protagonista de los propios procesos de emancipación de los cuales también nosotros formamos parte. Esa pregunta importa tanto responderla como volver a colocarla, digamos, y volver a colocarla es también ya parte de la tarea. Y creo que los compañeros han reflexionado, aún sin decirlo explícitamente, sobre esa pregunta y tiene que ver con los tipos de prácticas que hacen, donde el otro es alguien con quien se vinculan desde la igualdad, desde el afecto, desde el reconocimiento de alguien con quien podemos aprender, disfrutar, reírnos y transformar. No es lo frecuente, y seguramente los practicantes que están acá y los residentes, esto parece un disco de Calle 13, se encuentren en sus prácticas con... Seguramente con compañeros, con trabajadores de un esfuerzo conmovedor, de una lucidez admirable y de un compromiso también admirable, pero también nos encontramos muchas veces con colectivos y personas que están despersonalizadas y que cosifican en el trato a la gente con la que trabajan, o la infantilizan, o no reconocen allí a nadie más que un sujeto en el lugar del sujeto carente a ser asistido. Entonces, yo creo que ese es un tema que en mi rol de discutidor quería devolverles. El otro, el segundo, y con esto termino, tiene que ver también con lo otro en el sentido de cómo repolitizamos nuestras prácticas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. También en cómo nos vinculamos entre nosotros, entre estos colectivos que hoy han presentado y también en clave regional con Agustín y otros compañeros, en el sentido de cómo logramos dar un pasaje de nuestras prácticas fragmentarias a prácticas que aún siendo manteniendo por supuesto su diversidad, singularidad, puedan tener niveles de articulación y de intervención en esta discusión que decía Agustín ahora en su presentación de lo macropolítico y lo micropolítico. Como somos también nosotros mismos sujetos organizados de esa discusión. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con la ley de salud mental en nuestro país. Ahí hay una tarea y con esto presento, que también era parte de lo que quería hacer, una incipiente articulación que entre los grupos que presentaron hoy, a los payasos le hacemos la invitación en este momento, los invitamos a los payasos, los grupos que están aquí, más otros y otros compañeros, empezamos el año pasado a juntarnos precisamente en clave de intentar generar un movimiento que pueda ser protagonista en la discusión pública de junto y con la excusa de la ley, pero también con la tarea de la ley de salud mental, de esta cantidad de cosas que hemos estado conversando hoy, que seguramente ustedes estuvieron conversando en este encuentro. En las situaciones en las que trabajamos, trabajan ustedes los organizadores de este evento y quienes estuvieron en esta mesa, son de mucha soledad, de mucho sufrimiento, y de mucho dolor. Y es admirable cómo la respuesta de estos colectivos está llena de esperanza, de alegría y de afecto. Y es admirable la carga política que eso tiene como potencia de transformación. Persia, el psicoanalista argentino, dice que la insatisfacción es la trampa donde el deseo se consume. Es una trampa que nos torna impotentes en nuestras acciones, que nos vincula con la queja, que nos vincula, a veces nos lleva en un camino sin salida hacia el cinismo. Y propone el término inconformidad como un término que operativo tiene el potencial político de lo organizativo y de ponerse en acción. Yo creo que los compañeros que han presentado hoy son hermosos inconformes que llevan una tarea cotidiana realmente admirable y que yo quisiera que podamos ponernos en tarea para que esa inconformidad sea cada vez más inconformidad organizada. Nada más. Bueno, agradecerles mucho que hayan estado acá. Y sí, abrimos, claro, por si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, lo que quieran. Sí, Juli, dale. Yo lo único que quiero decir antes de irme. Toma. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace bu al corazón y al miedo. Alguien me dijo hacete amigo.